Bienvenidos al día 13. The great poet William Blake, who had tremendous inner vision, tells us to cleanse the doors of perception. By that he meant that our eyes see the world dimly. Only when the eyes are connected with the soul can we truly perceive what's real. El gran poeta William Blake, que tenía una grandiosa visión interior, nos exhorta a pulir las puertas de la percepción. Con esto, quería decir que nuestros ojos ven el mundo de una manera borrosa. Solo cuando los ojos se conectan con el alma, podemos percibir de verdad lo que es real. Today we awaken our inner vision by activating the sixth chakra, which is visualized between the eyebrows in the middle of the forehead. We visualize this energy as purple or deep blue. Once flowing, we can see ourselves and everything around us with innocence, freshness, and wisdom. Hoy despertaremos nuestra visión interior, activando el sexto chakra, que se visualiza entre las cejas. Nos formamos una imagen de esta energía como violeta o azul oscuro. Una vez que comenzamos a fluir, podemos ver el mundo y todo lo que nos rodea con inocencia, frescura y sabiduría. People tend to put wisdom on a pedestal, as if you must live a long time and think deeply to become wise. But your true self is wise already, and always has been. All it takes is to remove the blocks that keep you from connecting to it. La gente tiene la tendencia de situar la sabiduría en un pedestal, como si fuera necesario vivir una vida larga y pensar profundamente para llegar a ser sabio. Pero tu verdadero ser es ya sabio y siempre lo ha sido. Todo lo que necesitas es eliminar los bloqueos que te impiden conectarte. When the sixth chakra is badly blocked, you feel lost and confused. You no longer see the big picture, and you find it hard to make decisions that feel right. The energy or shakti that is located in this chakra is in balance when a person has clarity of vision and knows what is right for them. In other words, they trust their inner guidance. Cuando el sexto chakra está bloqueado, te sientes perdido y confundido. No eres capaz de ver el marco general y encuentras difícil tomar decisiones que sientas que son las adecuadas. La energía o shakti que se encuentra en este chakra está en equilibrio cuando una persona tiene claridad de visión y sabe lo que es justo en cada decisión. En otras palabras, confía en su guía interna. Guidance is a calm, easy sense of what you need to do. It rarely comes through visions of angels and disembodied voices. Intuition is the light of your true self, simply showing you the way. La guía interna es una sensación de calma y facilidad respecto a aquello que tienes la necesidad de hacer. Rara vez llega a través de una visión de los ángeles o de voces misteriosas. La intuición es la luz de tu verdadero ser que simplemente te está mostrando el camino. As we prepare for meditation, let's consider today's centering thought. My inner vision wisely guides my actions. My inner vision wisely guides my actions. Preparémonos ahora para la meditación, concentrándonos en el pensamiento guía de hoy. Mi visión interior guía con sabiduría mis acciones. Mi visión interior guía con sabiduría mis acciones. Now, as you take your comfortable seat, with your hands on your lap and your eyes closed, as we do each day, begin to pay attention to your breath. Ahora, mientras te sientas cómodamente, con las manos sobre el regazo y los ojos cerrados, como hacemos cada día, comienza a prestar atención a la respiración. Allow the sense of relaxation to wash over your body and release any stress and tension as best you can. Deja que la sensación de relajación inunde tu cuerpo y deja marchar cualquier estrés y tensión de la mejor manera que puedas. Silently introduce the mantra, repeating it effortlessly. Introduce silenciosamente el mantra, repitiéndolo sin esfuerzo. Om Hakini Namaha. Om Hakini Namaha. This is the mantra associated with the sixth chakra. With repetition during meditation, you activate the Shakti of inner wisdom. Este es el mantra asociado al sexto chakra. Con la repetición durante la meditación, estás activando la Shakti de la visión interior. Om Hakini Namaha. Om Hakini Namaha. Whenever you find yourself distracted by thoughts, noises, or physical sensations, simply return your attention to silently repeating the mantra. Cada vez que descubras que te distraes con pensamientos, sensaciones en el cuerpo o ruidos ambientales, simplemente vuelve tu atención a la repetición silenciosa del mantra. Om Hakini Namaha. Please continue with your meditation. I'll mind the time. At the end, you'll hear me ring a soft bell to indicate that it's time to release the mantra. Mientras meditas, yo mediré el tiempo y al final oirás el suave sonido de una campana para indicar que es hora de liberar tu mantra. Om Hakini Namaha. Om Hakini Namaha. Just mentally. Solo mentalmente. Om Hakini Namaha. Om Hakini Namaha. It's time to release the mantra. Es el momento de dejar ir el mantra. Continue to sit restfully, inhaling and exhaling slowly. When you feel ready, you can open your eyes. Tómate el tiempo para reposar, inspirando y expirando lentamente. Cuando te sientas listo, puedes abrir los ojos. As you continue with your day, contemplate the centering thought. My inner vision wisely guides my actions. My inner vision wisely guides my actions. My inner vision wisely guides my actions. A lo largo del día, reflexiona sobre este pensamiento guía. Mi visión interior guía con sabiduría mis acciones. Mi visión interior guía con sabiduría mis acciones. Mi visión interior guía con sabiduría mis acciones. To keep the flow of intuitive wisdom open today, spend some time trusting your inner guidance. Pick any situation where you know the right thing to do. You trust your inner guidance when you use a skill you've mastered, when you know how to answer a question, or when your expertise is called upon in making decisions at work. Para mantener abierto el flujo de la sabiduría intuitiva, pasa parte del día de hoy teniendo confianza en tu guía interior. Elige una situación en la que sepas lo que es adecuado hacer. Tienes fe en tu guía interior cuando usas una habilidad que dominas, cuando sabes cómo responder a una pregunta o cuando se requiere tu habilidad para tomar decisiones en el trabajo. Feel how easy and natural this is. Inner vision isn't mystical. When you know what you know, that's your inner guidance. Now consider any situation today that feels uncertain, where you doubt yourself and don't know what kind of decision to make. Instead of evaluating the situation logically, try feeling your way to the right choice. In other words, you want to reach the same state of rightness inside that you have when you know what to do. Siente cómo esto resulta fácil y natural. La visión interior no es mística. Cuando sabes lo que sabes, es tu guía interior. Ahora, toma en consideración cualquier situación que te parezca incierta, en la cual dudes de ti mismo y no sepas qué decisión tomar. En lugar de evaluar la situación con la lógica, trata de sentir tu camino hacia la elección correcta. En otras palabras, ¿quieres alcanzar el mismo estado de precisión interna que tienes cuando sabes lo que hay que hacer? To reach this state, let go of the problem. Find the time and place to quietly go inside. When you feel that an answer is coming to you, trust it. These steps of letting go, looking inside for the answer, and trusting what you receive are the mechanics of inner vision. Para alcanzar este estado, deja de lado el problema. Encuentra el tiempo y el espacio para profundizar dentro de ti con tranquilidad. Cuando sientas que te está llegando una respuesta, confía en ella. Estos pasos de dejar ir, de mirar en el interior para encontrar la respuesta y creer en aquello que recibes, son mecanismos de la visión interior. When we activate the flow of inner guidance, we open the way to our true self and its unlimited wisdom. Cuando activamos el flujo de la guía interior, estamos allanando el camino hacia nuestro verdadero yo y su sabiduría ilimitada. Namaste.